Estimado alumnado, el vídeo que tenemos a continuación viene a ser una panorámica de los 47 procesos de la dirección de proyectos, clasificados en áreas de conocimiento y grupos de procesos. Nos ha parecido adecuado publicar en el curso dicho vídeo para que tengáis una idea general de todos los procesos que existen. Aunque de todas formas, el objetivo del curso no es aprobar un examen para obtener la certificación, por ejemplo, la PMP, Project Management Professional, en cuyo caso sí que sería necesario conocer exhaustivamente todos los procesos. Así pues, no nos centraremos en el estudio de todas las áreas, sino en la gestión del alcance, focalizándonos fundamentalmente en una herramienta llamada EDT, Estructura Desagregada de Trabajos, en la gestión de los tiempos, la gestión de los riesgos, la gestión de la comunicación, así como en la integración, en la relación entre estas cuatro áreas de conocimiento. Vaya pues por delante que el vídeo que viene a continuación es una exposición exhaustiva de todos los procesos, aunque en el curso nos centremos y trabajemos particularmente las correspondientes a las áreas de conocimiento citadas. Bien, y sin otro particular, seguimos en contacto.